Óyeme, hagas lo que hagas, ni con ese trabajo grabado y hecho en computadora, para nosotros los que saben, no tiene vida, pura copia.